sufres por penas de amor. Comienza a mover tu cintura al compás de esta salsa, todo va mejor. A bailar la salsa que te va a gustar, hay cosa buena, vamos a bailar. A bailar la salsa que te va a gustar, hay cosa buena, vamos a bailar. Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban un afectuoso saludo especialmente a todos los vecinos y vecinas de Pedro del Río, Sañartu y Cerro La Pólvora, de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien junto acá a mi amigo don Juan Carlos Reyes en controles, ingresamos a sus hogares con el programa informativo y de utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única, que como siempre se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM en el 107.3 del dial, todos los martes a las 19 horas y se retransmite por esta misma emisora los días jueves a las 11 de la mañana. Asimismo, todos los miércoles a las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También nos pueden escuchar online en www.espaciosfm.cl. Consultas, preguntas, temas de interés que quiera que podamos informar, envíenos un correo a ventanillaunica@espaciosfm.cl y si nos quieren llamar también para preguntarnos aquí en vivo y en directo, pueden llamarnos al 41 22 22 363, al 41 22 22 363, y nuestro amigo Juan Carlos Reyes estará dichoso en responder su llamado, ¿cierto?, y poder contestarle todo lo que ustedes lo requieran. ¿Les parece bien comenzar con el programa Ventanilla Única? Me parece excelente. Vamos a un temita musical y ya comenzamos con nuestra tarde y mañana de Ventanilla Única. No one. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y ¿saben qué les quería contar? Una buena noticia. Fíjense que acá en el Biobío más de 164 millones de pesos se entregaron a través del Fondo de Medios de Comunicación 2016. ¿Por qué es tan buena noticia? Bueno, porque acá nuestra emisora, Radio Espacios FM, se adjudicó un proyecto en ese sentido, en este Fondo de Medios, así que hay que felicitar, ¿cierto?, a Alexis Espinosa, a Danilo Cid, a Juan Carlos Reyes, a todos los que hicieron posible que este proyecto, ¿cierto?, de acá, de nuestro sector, de Pedro del Río, ¿cierto?, nuestra Radio Espacio FM se logró adjudicar un gran proyecto. Asegurando que la democracia resulta favorecida con la entrega de recursos a distintos medios de comunicación, diversificando las opciones, el Seremi de Gobierno de la Región del Biobío, Enrique Nostroza, encabezó este viernes la ceremonia de entrega de fondos de medios de la comunicación social. Este año, 2016, tenemos 68 medios que han sido adjudicados con este fondo de medios, con más de 164 millones de pesos, fíjese usted, destinados por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero también en colaboración con los consejeros regionales, por supuesto, quienes son los que aprueban estos proyectos. Este fondo permite que la democracia se vea fortalecida, dada la diversidad de opiniones que se expresan en los medios de comunicación, que son adjudicarios de este Fondo de Medios 2016. Los medios de comunicación son un nexo y un canal en donde una u otra manera, cierto, nosotros canalizamos las inquietudes de la ciudadanía, por tanto es una cercanía que queremos seguir fortaleciendo con este fondo de forma total de patrocinar sus proyectos, lo señaló la consejera Yáñez. En sus 15 años de funcionamiento, el Fondo de Fomento de Medio de Comunicación Social ha entregado aportes por casi 7.300 millones de pesos y beneficiarios a más de 3.800 proyectos a lo largo de Chile. Y dentro de todos esos proyectos, ¿cierto?, nuestra radio, la radio Espacio FM, se adjudicó un tremendo proyecto. Todas las felicitaciones para el equipo que lo hizo posible, y ya entonces podremos ver, ¿cierto?, las cápsulas relacionadas con la educación cívica que tanto les interesa a la editorial de nuestra radio Espacios FM. Una buena noticia para empezar nuestro programa. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única y este nuevo proyecto de los fondos de comunicaciones. No te aplicas por eso, que siempre hay solución. Te invito a que bailemos y brindemos juntos esta noche. Que hagamos de la vida un derroche. Te invito a que bailemos y brindemos esta noche juntos. No importa lo que digas. Venir, si te han herido el alma. esa es la razón. No te aplicas por eso, que siempre hay solución. ¡Alexi! Te invito a que bailemos y brindemos juntos esta noche. Y hagamos de la vida un derroche. Te invito a que bailemos y brindemos esta noche juntos. No importa lo que diga y lo que piense el mundo. Ay, bailemos y brindemos juntos esta noche. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y vamos a conversar de un tema bastante interesante que tiene que ver con el programa Cuida tu Tarjeta. Fíjese usted que estábamos revisando acá y existe un programa de la del gobierno a través de la Subsecretaría del Interior y la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras. Junto con la Asociación de Bancos y las instituciones financieras, se han conformado una mesa de trabajo destinada a fortalecer las medidas de seguridad de los sistemas electrónicos de pago, en especial del uso de las tarjetas de crédito y débito. La idea es que, por medio de un programa que se llama hoy día Cuida tu Tarjeta, entrega tips sencillos que no generan mayor inconveniente, pero que si se aplican, permiten ahorrarte una serie de molestas e inconvenientes en caso de ser víctima de un ciberdelito. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito? Vamos con la primera, que tiene que ver con al usar la tarjeta. Lo importante y los tips necesarios son las siguientes. No debes dejar que saque fotografía a tus tarjetas. No lo dejes. Prefiere tarjetas con chip inteligente, ya que presentan una mayor seguridad que las convencionales. No pierdas de vista la tarjeta cuando realices un pago. Ten a mano el número de teléfono para bloquear la tarjeta. Cuando se te alguna cosa suceda con tu tarjeta, inmediatamente, ¿cierto?, por teléfono, bloquea la tarjeta, cambia con frecuencia tus claves. La idea es que ojalá cada 15 días o mensualmente tú vayas haciendo cambios a tu tarjeta. Nunca permitas que tu tarjeta pase por más de un lector. Aquí no pueden cambiar de maquinita, ¿cierto? Y si sospechas de una irregularidad, ingresa una clave errónea para pagar. Y si la compra es aceptada, la máquina está clonando tu tarjeta. Mira qué interesante, ¿ah? Eso es uno de los tips sobre cuando tú usas tu tarjeta. También hay tips relacionados con al usar el cajero automático. Fíjate que ante cualquier elemento extraño en el cajero, no hagas la operación y comunícalo inmediatamente al banco. Revisa el aspecto del cajero de manera a detectar posibles alteraciones o partes sobrepuestas que normalmente no has visto en otro. Evita sacar dinero en presencia de mucha gente. Cuenta discretamente tu dinero, asegurándote de retirar la tarjeta, esperando que la pantalla vuelva al inicio. Una vez que termina, ya, ahí te puedes ir. Espera hasta que el cajero indique que terminó. Guarda los comprobantes obtenidos una vez ocupado el cajero. Te va a servir, ¿cierto? Y utiliza los números de emergencia del cajero ante una eventualidad. Y finalmente, al usar un punto de pago, cualquier denuncia relacionada con una sospecha de clonación de tu tarjeta puede hacerla llamando al número 133 de Carabineros o al 134 de la PDI. Cubre el trecado al momento de digitar tu clave. Revisa frecuentemente los saldos de tus cuentas bancarias y comerciales y así podrás detectar cualquier transacción irregular. No pidas consejos a desconocidos ni aceptes recomendaciones. Junto con las policías, recuerda avisar a tu institución financiera para que la bloqueen en caso de pérdida, hurto o sospecha de clonación. Y si detecta un consumo que no realizaste, notifícalo inmediatamente al banco. Es así como está el programa. Cuida tu clave y, como lo dice, la clave es cuidar la clave. Te lo dijimos acá, en el programa Ventanilla Única. Un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única y tu amigo Leodán. Los días bailando sola en su habitación, sueña que la descubren para que baile en televisión. Viste todo su cuerpo con gran esmero y preocupación, usa botas de cuero y como le extraña un medallón. Y ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón. Viste todo su cuerpo con gran esmero, usa botas de cuero y como le extraña un medallón. Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón. Pasa todos los días bailando sola en su habitación, sensaciones del corazón. Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, ¿cierto? Como siempre, aquí en Radios Espacios FM y por Radio Voz de la Mujer. Fíjese que con éxito de público culminaron las fondas del Parque Bicentenario. Un positivo balance hizo el municipio penquista de las fondas que tuvieron lugar en el Parque Bicentenario con motivo de las celebraciones 18eras. Durante muchos años solo se consideraba el Parque Ecuador para este tipo de actividades, y la idea de ocupar el Parque Bicentenario es abrir la ciudad de Concepción dándole la cara al río Biobío. Y aquí realizamos nuestra Feria del Arte, varios eventos deportivos y otras actividades, expresó nuestro alcalde, señor Álvaro Ortiz, al evaluar el buen comportamiento del recinto. Y fíjese usted que el público respondió de excelente manera a la convocatoria municipal, tanto de los locales, de la gran carpa de 2.200 metros cuadrados, como los espectáculos artísticos que allí hubieron. De acuerdo a la información recabada entre los carabineros de la Primera Comisaría de Concepción, los servicios dispuestos para la actividad también arrojaron resultados positivos, pues no se registraron mayores incidentes y el comportamiento del público fue ejemplar. Así que los festejos de los cumpleaños de 200 años de la patria dejó un positivo balance. 14 conjuntos artísticos, una concurrida fiesta guasa, más de 30 locales de comida y un coordinado plan de seguridad. El desafío que he instalado para el próximo año, pues la fonda del Parque Bicentenario se transforman en una tradición penquista. Fue para allá, lo pasó bien, bailó cueca, que era interesante, ¿cierto? Bailar nuestro baile típico, comer sus buenas empanada y tomarse su buen vasito de chicha, ¿cierto? Como corresponde para el 18 de septiembre. Así que estuvo bastante concurrido las fiestas patrias y ahora volvemos a la normalidad.

Almacén de Provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de Provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de Provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y fíjese usted que una noticia bastante fresquita, capacitación en oficios, las postulaciones están abiertas en la región metropolitana Biobío y la Araucanía. Pueden acceder al programa de formación laboral sin costo hombres y mujeres de entre 16 y 65 años de edad que se encuentren dentro del 60% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares y que tengan cédula de identidad vigente. Además de los cursos sin costo de 4 a 6 meses, el programa incluye apoyo en la búsqueda de empleo para casos de salida dependiente o independiente, subsidio de 3.000 pesos por día asistido a clases, mire qué bien, para la fase electiva y de práctica laboral, subsidio de insumos y herramientas de hasta 200.000 pesos para cursos de intervención independiente, seguro contra accidentes durante la formación y práctica laboral. No podrán participar personas con educación terciaria completa o que hayan participado durante el año 2015 en algún programa CENSE. Y estábamos buscando acá en la región del Biobío. Fíjese que para la región del Biobío, en Concepción, se están dando cursos de especialista en belleza, gastronomía, instalaciones sanitarias de gas y mueblería de línea plana. ¿Le parece interesante? ¿Quiere saber más? Bien, lo vamos a buscar inmediatamente. Vamos a buscar de qué se tratan estas oportunidades y se lo vamos a comentar inmediatamente. Así que vamos con un temita musical y inmediatamente después de ello le vamos a entregar toda la información relacionada con los cuatro proyectos que tiene CENSE para usted. Así que vamos a un tema, no se muevan de ahí y volvemos inmediatamente con más Ventanilla Única. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Todo te brinda, celebra la vida. segundo a segundo. Si soñaba, no sé si dormía. Y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida, celebra la vida, que es mucho más bella cuando tú me miras. Celebra la vida, celebra la vida. Bien. Le habíamos comentado entonces de que existen capacitación de oficios, le habíamos nombrado cuatro tipos de oficios a los cuales usted puede acceder si tiene entre 16 y 65 años. Ahora, los lugares o vías de presentación de antecedentes tiene que acceder a la plataforma virtual www.cense.cl. Ya le dijimos anteriormente, ¿cierto?, que tiene estos distintos seguros, ciertos, y también tiene entonces tiene montos de aranceles. La idea es que no tienen que poseer estudios de educación superior completo, tienen que tener disponibilidad horaria para asistir, eso sí, y los subsidios, como les decía, van desde los 3.000 pesos subsidia por día asistido a la capacitación, tanto en su fase electiva como fase práctica, y en el caso de que el curso tenga salida independiente, se entregará un subsidio de 200.000 pesos para comprar, ¿cierto?, todos aquellos elementos en ese sentido. Así que, bueno, estábamos buscando, pero al final, al parecer, hay que ingresar con clave solamente para poder entregarle mayor información relacionada a los diferentes programas. Deben ingresar a el SIC del ciudadano, ¿cierto? Van acceso a persona y deben ingresar, ¿cierto?, el RUT de usuario, y además deben registrarse con una clave única CENSE, y ahí van a poder obtener toda la información relacionada con este programa. Ahora, si son personas con discapacidad, existe ya postulaciones al Más Capaz, curso Más Capaz 2016, y para ello este programa está dirigido a jóvenes, mujeres y personas en situación de discapacidad, ¿cierto?, perteneciente al 60% más vulnerable de la población. Es importante entonces, chiquillos, chiquillas, tener para esto el registro social de hogares ya actualizado. Para las personas, usted conoce a alguien que esté discapacitado y que necesite postular, entonces deben ser hombres entre 18 y 29 años, mujeres entre 18 y 64, hombres y mujeres en situación de discapacidad, cierto, de entre los 18 y 40 años, y estudiantes de cuarto medio técnico profesional que cuenten con permiso de sus padres. Los cursos de capacitación de entre 180 y 300 horas están enfocados a oficios de alta empleabilidad, tiene subsidios de alimentación y transporte por día asistido, cuidado de niños menores, seguro de accidente y apoyo en la búsqueda de trabajo. Así que ahí está bastante informada, ¿cierto?, el CENSE, y por lo tanto yo los invito a que se acerquen a las oficinas de CENSE Bio Bio. ¿Cuáles son las oficinas de CENSE Bio Bio? Se las vamos a dar inmediatamente. Mire, usted debe ir a la dirección regional, ¿cierto?, que queda en O'Higgins 437 en el segundo piso. ¿Lo anotó bien por ahí? O'Higgins 437, segundo piso en Concepción. Y si desea llamar, llame a este número que le voy a dar enseguida, al 41-21-09-100. Al 41-21-09-100. Y o pueden ir a atenderlo, ¿cierto?, presencialmente. Usted va a la oficina entre las 9 y las 2 de la tarde acá en Concepción. Puede obtener más información. Entonces le vamos a dar nuevamente la dirección. O'Higgins 437, segundo piso, Concepción. Debe llamar al teléfono 41-21-09-100 entre de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas. Y la encargada de atenderlo es la señora Sara Fonseca Saavedra. Además, hay un call center que usted puede llamar al 880-1030. Al 880-1030. Tiene acceso gratuito a este teléfono fijo y celular de lunes a viernes de las 9 a las 6 de la tarde. Así puede entonces, recuerde, vaya a Sense porque están abiertas las postulaciones al programa Más Capaz y de con entre los 16 y 65 años de edad, ¿cierto? Estar dentro del 60% más vulnerable según el registro social y tenga su cédula de identidad vigente y con ello ya puede postular. ¿Le pareció interesante? Ojalá le vaya muy bien. Vaya y pregunte porque así podemos optar, ¿cierto?, a los beneficios del Estado. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear. Si se habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que soy lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! Lo que no quieran poder. Si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que no pida podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso. Si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. Que se puso en este lugar. Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso. Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y, como le estábamos comentando, encontramos al final los cursos que tiene Sense para ofrecerle. Así que ponga mucha atención. Conoce a alguien que anda buscando, ¿cierto?, tener, hacer un curso de oficio y con el cual luego buscar un mejor empleo. De acuerdo a las condiciones que le habíamos señalado anteriormente, ponga atención. Papel y lápiz. Operaciones en cámaras de frío. Fíjese que este trabajador es el encargado de realizar operaciones de almacenaje y monitoreo de equipos e instalaciones de cámaras de frío, pudiendo trabajar en plantas de proceso de fruta fresca y alimentos elaborados. La idea es realizar operaciones de almacenaje y monitoreo de equipos e instalaciones de cámaras de frío según programas de trabajo, normas de higiene y seguridad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser beneficiario del programa? La persona debe cumplir con los siguientes requisitos. Mujer entre 18 y 64 o u hombre de 18 a 29 años de edad. ¿Cumple con esos requisitos? Entonces debe ahora encontrarse dentro del 60% más vulnerable y debe, eso sí, contar con nula o escasa participación laboral durante los últimos 12 meses, es decir, que dentro de los últimos 12 meses tenga menos de 6 cotizaciones y con eso ya, y si tiene discapacidad, con algún certificado de la COMPIN. Si cumple con esos requisitos y le interesa participar, fíjese usted que hay un proyecto que está desarrollándose y que lo está desarrollando Sociedad de Capacitación y Desarrollo. Esta Sociedad de Capacitación y Desarrollo, que se encuentra en Orompeyo 136 Concepción, está haciendo estos cursos a partir del 7 de septiembre hasta el 28 de octubre, de las 2 a las 19 horas. Y el inicio y el término de la práctica laboral comienza el 16 de diciembre y termina el 17 de febrero, con un total de 190 horas, es un curso inclusivo, y la persona a cargo es Silvia López Basoalto. ¿Tiene entonces dónde anotar? Anote, por favor, la dirección. Entonces, fíjese que, de acuerdo a lo que señala esta página, tienen 25 cupos y en este momento hay 14 postulantes y este es un curso inclusivo, por lo tanto, también está dado para curso para personas con discapacidad. ¿Qué le pareció? Hay otro curso, estuve revisándolo acá, fíjese que en este hay 25 cupos y hasta el momento llevan 29. Estrategias para la comercialización y atención de clientes en sector comercio. ¿Qué es lo que pretende entregar este curso? Se enfoca en un proceso de formación integral para el trabajo en el sector comercio y servicio, dirigido para jóvenes y mujeres que puedan ingresar y mantener un empleo en el sector comercio, y para ello, ¿cierto?, le generan las competencias sociolaborales que permiten mantener y valorar un empleo desempeñándose con altos estándares de eficiencia. La idea es que estos jóvenes y mujeres, ¿cierto?, puedan desarrollarse los perfiles de cajero, reponedor de abarrotes, vendedor, atención de cliente, auxiliar de bodega retail, ópera, reponedor de ordenador. El objetivo entonces es aplicar estrategias para la atención de clientes, comercialización de productos en el sector comercio, considerando los factores personales, sociales y laborales. ¿Dónde se realiza esto? En el Instituto ISEC, que queda frente al mall, ubicado en Barros Aranas 1019. El inicio de las clases comienza el 29 de septiembre y termina el 16 de enero y la práctica es del 26 de diciembre hasta el 17 de febrero. Son 282 horas de clase, esto también es inclusivo, y con quien deben conversar es con María Alejandra Arias. Entonces, ahí está la información de estos dos cursos que pudimos encontrar. Cualquier cosa, búsquelo en postulacionmascapaz.sense.cl. ¿Le pareció interesante? Impecable, para eso estamos. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Un datito más le vamos a dar de el programa Postulación Más Capaz. Fíjese usted que está también un curso que se llama de Asesor Integral de Caja y Servicio de Ventas. Este es para mujeres, vuelvo a repetir, de 18 y 64 años y hombres entre 18 y 29 años de edad. Además también es inclusivo, así que pueden ingresar las personas con discapacidad. El requisito para poder hacer estos cursos es que tengan en los últimos 12 meses, ¿cierto?, tengan menos de 6, es decir, tengan 5 cotizaciones hacia abajo y con eso podrán postular. El asesor integral de caja y servicio de venta se desempeñará como vendedor cajero, fundamentalmente en el sector de retail. Dado la naturaleza del plan formativo, se puede asociar a varios tipos de empresas de servicios que requieren de personal calificado para las funciones de atención a clientes y recaudación de pagos. El objetivo que opera bajo caja con actividades de gestión contable básica relacionadas con ventas. Mira qué interesante, entonces, postular a un buen oficio, ¿cierto?, como asesor integral de caja. ¿Cómo la veríamos ahí? Súper bien, pues. Entonces, si tiene, conoce alguna persona que desee postular, que esté interesado, tiene que ir a Fundación Emplea CFocal. La dirección queda en Barros Arana 137 Concepción. Puede ir de lunes a viernes de las 8:30 hasta las 13:45 horas. El inicio de las clases va a comenzar el 30 de septiembre de 2016 hasta el 28 de diciembre de 2016 y las prácticas comienzan el 15 de mayo y al 15 de julio, ¿cierto? Horas de clase, 300 horas, el curso es inclusivo y habría que conversar con don Remo Pompey. Este es un curso también para personas con discapacidad. Así que así están las cosas, así está la oferta hoy día, ¿cierto? Que nos ofrece los cursos CENSE para la comuna de Concepción. Usted lo que tiene que hacer es ir a postulación máscapaz.cense.cl y ahí buscar por región y por comuna y van a aparecer, ¿cierto?, todos estos cursos en donde aparece la dirección. Si lo importante es que aparece la dirección, entonces ustedes pueden ir y hacer las consultas pertinentes para lograr, ¿cierto?, obtener información y lograr postular algún programa CENSE. Lo hemos dado en otros programas. Lo importante de entregar esta información, y por eso que se la entregamos, no es repetir el programa, sino que efectivamente lo que nosotros le estamos entregando es información de programas que hoy día están vigentes, que eso es lo más importante, que estén vigentes, ¿cierto? Y que estén a tiempo, por supuesto, de postular, porque la idea es que en un par de meses, ¿cierto?, puedan obtener las herramientas necesarias para poder, ¿cierto?, tomar un curso. Y luego, por supuesto, todo lo que todos estamos esperando, ¿cierto?, de encontrar un buen empleo. Ya les comentamos, ¿cierto?, la vez pasada hablamos del el curso especial con simulador de inmersión total conducente de clase A3. Estuvimos hoy día hablando también de las operaciones en cámaras de frío, de la estrategia de comercialización y del asesor integral de caja y servicio de venta. Podríamos ver, antes de irnos, que ya se nos está calzando el tiempo, vamos a ver si existe acá un programa. Fíjese usted que también están entregando un curso de atención en centros de salud y residencias de enfermos con mención en geriatría. La idea es que el cuidador de enfermos cumpla funciones generales de atención de pacientes en centros de salud público y privado, proporcionando cuidados integrales tales como aseo y confort, administración de medicamentos, procedimientos, alimentación integral, rehabilitación y cuidados paliativos con énfasis en atención, cuidado y controles de adultos mayores. ¿Dónde tienen que ir? Vayan, anoten rapidito. Fundación Emplea CFocal. Tienen que ir a Barros Arana 137, hablen con don Remo Pompey, en Barros Arana 137 entre las 8:30 y las 13:45 y el inicio, ¿cierto?, de las clases será el 30 de septiembre de 2016. Ya con esa información, ¿cierto?, bastante acertada, fíjese usted que hay 20 cupos y en estos momentos solo hay 11 postulantes, por lo tanto le quedan todavía alternativas para postular. Se lo hemos dicho acá en el programa Ventanilla Única, con su amigo, por supuesto, con su amigo Leodán Zapata, quien le entrega esta información para que usted esté cada día mucho más informado y obtenga, por supuesto, los beneficios que hoy día le entrega el Estado. Estimados amigos, estimadas amigas, hemos llegado al término de nuestro programa por el día de hoy. Un gran abrazo a cada uno de ustedes y agradecer la tan tremenda sintonía que ustedes nos dan en cada programa. Un abrazo muy grande, se despide su amigo Leodán, que junto con Juan Carlos Reyes hicieron el día de hoy Ventanilla Única.